Hay que mover el bote, mover las carnotas como la gente por allá de la comarca lagunera, Juarito, Chihuahua. Paisanos de nosotros, gente de todo México entero, gente por allá de Coahuila, compadre, que le gusta mover las carnotas, ¿verdad, compadre Pando? Para la gente por allá de las Nieves, Santa María, Loro, Durango, la Ponciano, por allá Juárez, mi niño, saludos. Hasta claro Ciudad Juárez, sí. Chihuahua, la raza del Paso, cumbia, Texas. Diego. Arriba de cumbia, nos vamos con el popurrí de los que hemos grabado clásicos de la música de la escena norteña, se llama el popurrí. Catrina, nos vamos, y esto lo mueve con saborcito, ánimo. Y ándale, chiquitita. Vámonos arriba, cumbiecita. Esa nena, compa, la de minifalda, compa. Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa. Y a mí me gusta esa nena, compa, la de minifalda, compa. Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa. Y a mí me gusta esa nena, aunque se ve muy catrina. Cuando se alista pa' un baile, se pone muy poco encima. Y a mí me gusta esa nena, compa, la de minifalda, compa. Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa. ¡Vámonos! Como me gusta esa nena, compa, la de minifalda, compa. Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa. Y a mí me gusta esa nena, compa, la de mi banda, compa. Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa. Y a mí me gusta esa nena, aunque se ve muy catrina. Cuando se alista pa' un baile, se pone un poco encima. Y a mí me gusta esa nena, compa, la de mi banda, compa. Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa. Y el grito de todas las chiquititas. Mi hermano se ve. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Échale, compa! Salsita rica y deliciosa. Échale, compa, jazz. Y arriba, Juaritos, compadre. Échale, güerita. Échale, morenita. Thank you. Son. Otro compa Son. Al coreano, compadre. Las flores que te llevabas se secaron, ya se marchitaron, igual que tu amor por mí. Y el jardín que habíamos sembrado se ha quedado abandonado, como tú me hiciste a mí. Mira nada más qué linda estás, pero lástima que ya te vas. Más no crees que te voy a rogar, tu camino no vuelvo a cruzar. Que pase lo que pase, tu traición yo he de olvidar. Y el jardín que habíamos sembrado, con amor y con cuidado, otra vez ha de florear. A los rancheros les gustan las cancionitas de la seta norteña cuando andan fumando kush.